Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, nos vinimos hasta el destacamento de bomberos. Se está realizando el taller de sensibilización por el tema del suicidio. Son 9 etapas. Esta es la 4ª etapa. Este es el 4º taller que está realizando la Dirección Departamental de Salud. Reitero, en esta oportunidad aquí en el destacamento de bomberos para funcionarios del Ministerio del Interior en esta oportunidad. Ha sido para comunicadores también. Ya nos dirá Julia para quiénes más. Vamos a hablar justamente con la referente de la Dirección Departamental de Salud y también coordinadora del Grupo Departamental para la Prevención del Suicidio, Julia Blandín, y también con Valeria Artazamanoa. No, a ver, ¿cómo? Artazamanoa. Ahí va. Por lo menos, si la tenemos acá para reparar el error, le agradecemos a Valeria. Es la primera vez que estamos con Valeria, que la estamos conociendo, que también va a ser parte de la Departamental de Salud en esto de informar, y le damos comienzo con Julia. Gracias, Julia, por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia. Yo decía, es el 4º taller de 9 que están previstos. Aquí abocado al Ministerio del Interior. ¿Cómo es el formato de los talleres? Muy buenos días a toda la audiencia. Exactamente, este es un ciclo de 9 capacitaciones continuas en prevención del suicidio. Desde el grupo departamental de la Dirección Departamental de Maldonado del Ministerio de Salud, realizamos un relevamiento donde detectamos cuáles eran esos grupos poblacionales que necesitaban justamente trabajar este tema, ahondar justamente en la problemática, conocer cuáles son estos factores de riesgo que llevan a conductas suicidas y cómo elaborar conjuntamente un programa que pueda fortalecer a resolver esta situación. Por lo tanto, ya hemos trabajado con los grupos sanitarios, con grupos de personas mayores, como bien decías, con grupos de comunicadores el año pasado, porque este es el 2º año, y bueno, lo vamos a reiterar, por supuesto, de 2022. En esta oportunidad, recibido por el destacamento de bomberos de Maldonado, de mano de Sebastián Camejo, el jefe de bomberos, estamos hoy llevando esta capacitación a nivel nacional y por vía Zoom y en la sala del destacamento. Bien, ¿qué se espera? ¿Qué se espera, Julia? ¿Y qué han logrado ustedes en este tiempo de trabajo? ¿Qué personas se acercan? ¿Qué consultas les hacen? ¿Qué anécdotas tienen? Y si tiene la cifra, no sé si es Valeria la encargada de las cifras de lo que sucede aquí en el departamento de Maldonado en cuanto a este tema tan sensible. Bien, de primera mano poder decir que a través de estas capacitaciones lo que hemos alcanzado es llegar a más, era lo que buscábamos. Los datos que tenemos de la capacitación del año anterior en relación a esta viene duplicando y triplicando la cantidad de participantes, lo cual eso nos resulta muy valioso, ya que de esta manera, conociendo la temática, conociendo de qué manera abordarla y buscar las soluciones, es como podemos disminuir los índices. Los datos del año pasado, 2020, publicados en 2021, ya nos mostraban que las personas mayores de 85 años y las personas jóvenes maduras de 25 en adelante son los propensos a el suicidio o a la búsqueda de actos suicidas. Por lo tanto, la importancia de trabajar con estos grupos etarios, con los trabajadores cercanos, para poder disminuir estos. Este año, el mes próximo, con motivo del Día Nacional, vamos a tener los datos 2021, bueno, y seguiremos trabajando, por supuesto, para disminuir los índices a nivel país y, por supuesto, los de Maldonado. Julia, siempre, mejor dicho, antes se manejaba de que no había que hablar del tema. Hoy decimos lo contrario, hay que hablar del tema y de qué manera. Exactamente, debemos hablar del tema, debemos perder el temor de tocar este tema, debemos animarnos a pedir ayuda y motivar a que los demás pidan ayuda. Tengan presente que cuando hablamos de suicidio, tenemos que ser muy cuidadosos y ser atentos, y prestar realmente una escucha atenta, porque no siempre lo podemos decir con palabras. Y quien está pasando por este momento no siempre lo va a decir directamente, tal vez lo haga a través de manifestaciones como cambios de humor, cambios en la alimentación, cambios en el descanso, alteraciones en el comportamiento. Por lo tanto, todos debemos conocer cuáles son los factores de riesgo que están relacionados no solamente a la salud, a su relación familiar, a sus vínculos. También tiene que ver con el día a día, con las situaciones económicas, familiares, laborales. Entonces, es importante que toda la población conozca para poder justamente ayudar a quien lo necesita. Y en Valeria decíamos, es una instancia que no solamente es presencial, sino que también es a través de Zoom. ¿Quiénes están conectados? ¿Desde qué lugares? Hola, buenos días para todos, buenos días para ustedes, gracias por estar, buenos días para la audiencia. Está conectado realmente todo el país, desde Artigas, Rivera, Rocha, bueno, no quiero empezar a nombrar todos los departamentos, pero realmente la conexión es de todo el país. ¿Quiénes hacen las exposiciones? Las exposiciones las está haciendo Sebastián Camejo por Bomberos y la licenciada Sofía Minchelli, que es psicóloga. Y va a estar también el doctor Eduardo Katz haciendo el cierre de esta jornada. Bien, Valeria, es importante también destacar este número que tuvo un cambio, porque antes era la línea Vida y luego pasó a ser a tener otro nombre. Los detalles. Sí, es la línea Vida, Prevención del Suicidio, al 0800-0767. Queremos pedirle a la población que puede estar llamando y ayudando a alguien, que es una línea que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, que también a través de su celular, por el 0767, llaman ahí, los van a atender y pueden estar ayudando a alguien que lo necesite, salvando una vida. Reiteramos, Valeria. 0800-0767 y por el celular asterisco 0767. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Julia, muchas gracias por el tiempo y por esto que realmente es necesario comunicar siempre. Seguimos en comunicación, como decíamos, este es un ciclo de 9, por lo tanto quedan 5 capacitaciones por delante, además de un encuentro regional que realizaremos adolescentes en el mes de julio y el primer Congreso Internacional de Prevención de Suicidio con sede en Maldonado en el mes de septiembre. Bien, ahora sí cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, a ti. Frecuencia abierta.